Con algazara cruza por la población, la alegre tuna desgranando una canción, canción amante, canción de ronda, que hace feliz a la mujer en su ilusión. Por una escala de guitarras y bandurrias, trepan las coplas hasta el último balcón. Horas de ronda de la alegre juventud, que abren al viento surcos de nombre inquietud. Sal, niña hermosa, sal cuando a tu balcón, que un estudiante te canta con pasión. Horas de ronda que la noche guardará, como recuerdo que jamás se borrará. La estudiantina que dicha Dios mujer, y no suspires que pronto ha de volver. Rasga el silencio de la noche una canción, que busca abrigo en un amante corazón. Olas de ronda, rumor de capa, y una letrina que se enreda en un balcón. Tras los cristales una sombra femenina, escucha atenta, temblorosa de emoción. Horas de ronda de la alegre juventud, que abren al viento surcos de lo que inventó. Sal, niña hermosa, sal pronto a tu balcón, que un estudiante te canta con pasión. Horas de ronda de la noche guardará, como un recuerdo que jamás se borrará. Estudiantina, te dije adiós mujer, y no suspires, que pronto ha de volver.